sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa? Sabiendo acerca del Espíritu Santo lo que ya hemos visto, nos corresponde descubrir qué quiere decir el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, sed llenos del Espíritu, un imperativo. ¿Acaso no es correcto esperar otro Pentecostés? Hay muchos que dicen que sí. Los profetas hablaron acerca del nacimiento de nuestro Señor. ¿Vamos a seguir profetizando que el Señor va a nacer en Belén? No. Los profetas hablaron de su ministerio, entre otras cosas, de los milagros, aldeas que recorría, todo cuanto ha hecho, eso no se va a cumplir más. Los profetas hablaron también de su muerte, incluso con detalles de su crucifixión, como por ejemplo en el Salmo 22, donde desde los versículos 16 al 18 habla con tanta claridad, porque perros me han rodeado, dice, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, dicen. Y bueno, continúan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Bien, esta profecía tenía mucho valor hasta que se cumplió en el Gólgota. Ya no se va a cumplir más. Uno de los profetas habla claramente del advenimiento del Espíritu Santo. Por ejemplo, Joel 2, 28 y 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto en Joel 2, 28 y 29. Bien sabemos que en el día de Pentecostés, la profecía de Joel, quien profetizó entre los años 850 a 830 antes de Cristo, eso se cumplió. Nunca olvidemos esto. Una profecía cumplida nunca más se va a cumplir. En otras palabras, usted no tiene que pedir al Señor otro Pentecostés para usted. En el día de Pentecostés el Espíritu descendió y todos fueron llenos del Espíritu. Usted también quiere ser lleno, dame Señor otro Pentecostés. Esto hasta a veces algunos cantan. Jesús no volverá otra vez a nacer de una virgen. Jesús nunca más será vendido por 30 piezas de plata. Esto se cumplió. Jesús nunca más será crucificado. Nunca más tendrá que resucitar de entre los muertos. Nunca más tendrá que prometernos el Espíritu Santo. Él dijo que vendría el Espíritu Santo. Todo esto es historia. Esto ya se cumplió. No hay un solo texto en la Biblia que hable de alguien que haya recibido menos de la plenitud del Espíritu. Usted no puede recibir sino la plenitud. Por ejemplo, Jesús dice que el Espíritu Santo, no se da por medida. En otras palabras, usted no puede decir, fulano no tiene, no está lleno del Espíritu. Juan 3:34 dice que no se da por medida, porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. En Juan 7, como si esto fuera poco, versículos 38 y 39, escuchen lo que dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto en Juan 7, 38 y 39. Nunca, nunca se da el Espíritu Santo a pedido, excepto en el día de Pentecostés. Aún allí el Señor no les había dicho que ellos tendrían que pedir el Espíritu Santo. Pero suponemos que ellos pidieron. Por ejemplo, si ustedes van al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13, ustedes leen allí y hay un texto que se presta para muchos, para confusión y bueno, un poco de de dificultad para entenderlo. Dice, versículo 13 de Lucas 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Le dirá, ve, hay que pedir el Espíritu Santo, porque Él va a dar si lo pedimos. Pero resulta que Lucas, quien escribió estas palabras, también escribió el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice lo que ocurrió y cuándo se cumplió, también lo de Lucas 11:13. Dice que cuando 120 que vieron a Jesús ascender al cielo hasta desaparecer de la vista de ellos, esos 120 después de verlo irse al cielo, volvieron a la ciudad de Jerusalén porque Él subió al cielo desde el monte de los Olivos, lugar donde Él también descenderá. ¿Quieren que lea el pasaje? Con mucho gusto, aunque no quieren, igual lo voy a leer. Dice así, versículo 10 de Hechos 1. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ellos estaban mirando a Jesús ascendiendo al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, o sea, a la vista, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús. En aquellos días, Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y ahí continuó. ¿Qué había pasado acá? Ellos estaban orando. La pregunta lógica es, ¿qué pedían ellos? Bueno, como el Espíritu Santo no había venido, y Jesús estrictamente en el capítulo 1, los versículos anteriores que no he leído, les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta tanto recibiesen el Espíritu Santo. Ellos querían irse, porque ellos querían ese poder. Él les dijo que tendrían poder para hablar. Ellos estaban más bien con temor y no con poder. Pero ahora el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés. Descendió 10 días después de esto que ellos fueron a orar, que ellos lo vieron partir, porque fue el día 50, Pentecostés significa eso, desde la crucifixión. Y 40 días Él se les presentaba en una u otra forma a diferentes personas de los que ya le pertenecían. Y luego cuando Él ascendió, no les dijo cuándo ellos recibirían el poder, pero les dijo, no se vayan de Jerusalén. Y ellos se quedaron allí y oraban. Allí cumplieron Lucas 11:13. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice Jesús, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo el Señor a quienes se lo pidan? Eso también ya es historia. Usted no tiene que pedir hoy el Espíritu Santo, porque entonces le hace al Señor mentiroso. Es probable que si usted insiste y ayuna y gime y todo esto, algún espíritu siniestro tome control de usted. Y usted va a interpretar justamente que es el Espíritu Santo. Usted va a decir, es el Espíritu Santo porque yo temblé, yo lloré y yo hablé en lenguas. Usted va a decir, es el Espíritu Santo, pues es algo que yo no pude controlar. No, Señor. Lo que hace el Espíritu Santo usted puede controlar. Al contrario, el Espíritu hace que usted se controle, no se descontrole. Frene, no se desenfrene. Corra sin rumbo, no, con rumbo fijo. El Espíritu Santo es muy ordenado en ese sentido. Nunca lo va a confundir. Usted puede tener una experiencia estática, usted puede tener una experiencia sobrenatural, usted puede tener una experiencia que le haga sentirse bien incluso. Porque como usted buscaba, porque le metieron en la cabeza que si usted no habla en lenguas y no se tira al suelo y no se revuelca por allí, usted no tiene el Espíritu Santo, algún espíritu siniestro tomará la oportunidad. usted le habrá abierto la puerta, despreció que el Espíritu Santo es un don de Dios. Una y otra vez la Biblia dice que es don. No ha pedido, no ha gemido, no ha ayunos. Usted no paga ninguno de estos billetes para recibir el Espíritu Santo. Porque el que Dios envió las palabras de Dios. Luego, el que cree en mí, ya leímos, Hechos 2:17. Usted nunca encontrará un solo texto relacionado con el Espíritu Santo que diga que alguien no fue lleno del Espíritu. Pero usted encontrará varias veces que los que recibieron el Espíritu Santo fueron llenos, siempre. Mire, Hechos 2:17, la primera parte. Y en los postreros días Dios derramará de mi Espíritu sobre toda carne. Y luego, es decir, estos tres textos tienen algo en común. Es el derramamiento del Espíritu Santo. No es posible que cuando, digamos, el Señor dice que no da el Espíritu por medida, luego de repente da por medida, sino que correrán ríos de agua viva y finalmente derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Es decir, el Espíritu Santo está disponible para los 7,000 millones de habitantes en la tierra. ¿Por qué no lo reciben? Porque deben venir al Señor humillándose, recibiéndole por Salvador, y es el Espíritu Santo allí que toca sus vidas. Lo que dice al mencionar toda carne es que todo aquel que creyere en Él recibe el Espíritu Santo, sin pedirlo, porque el incrédulo no sabe nada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo lo puede pedir? Y el Espíritu Santo se recibe al momento de creer, porque es la única forma, el medio por el que usted recibe a Cristo mediante el Espíritu Santo. En Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Recibió a Cristo, usted está completo en Él. Tiene todo lo que necesita. En Hechos 2:4, fueron todos llenos del Espíritu, en el capítulo 2, versículo 4. Luego, ningún cristiano desde ese día, cuando descendió el Espíritu Santo, no fue lleno del Espíritu Santo. Usted dirá, ¿y por qué entonces hay tantos cristianos diferentes? Ya lo veremos. No son todos igualmente espirituales. ¿En qué momento el cristiano recibe el Espíritu Santo? Es una buena pregunta. Bueno, si quieren saberlo, Efesios 1, 13 y 14 lo dice. En Él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra, la forma aquí, fuisteis sellados, es todavía más fuerte que decir recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que hace que seamos distintos, seamos propiedad de Él. Yo sello los que son mis libros, ya sea firmo o pongo el sello. Porque es mío. Dios nos hace ver que Él también tiene un sello. Ese sello es el Espíritu Santo que recibe todo aquel que se entrega a Él. El pecador que recibe a Cristo de parte de Él recibe el Espíritu Santo en ese momento. No hubo gritos, no hubo calor por el cuerpo, no hubo saltos, no hubo habladuría de lenguas, nada de eso. Lo que hubo es sencillamente que Dios dice, este es mi hijo, o esta es mi hija, y le sella, y Él sabe reconocer el sello. Ese sello no es visible con los ojos físicos, pero con los ojos espirituales evidentemente sí. Y Dios conoce a quienes Él selló con el Espíritu Santo. Pedro fue lleno del Espíritu Santo, dice Hechos 4:8. ¿Por qué no le faltó nada? Porque no hay tal cosa como no lleno. Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, oíd, y ahí continuó. Esto está en Hechos 4:8. Una pregunta, si Pedro siempre estaba lleno del Espíritu Santo, ¿por qué se destaca este hecho como si fuera algo no común? Se decidió buscar a 7 hombres para que sirvieran como diáconos, por ejemplo. En el capítulo 6, versículo 3 de Hechos, dice que Pedro dijo que busquen a hombres llenos del Espíritu Santo. Entonces, la lógica dice, bueno, si tenían que buscar a hombres llenos del Espíritu Santo, significa que había hombres, pero no llenos del Espíritu. Voy a leer el versículo 3 de Hechos 6, es donde ellos buscan nombrar diáconos. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El trabajo de repartir las cosas materiales para que los apóstoles tuvieran libertad de predicar. ¿Acaso no eran todos llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué tenían ellos que buscar y cómo reconocer a quienes estaban llenos y quienes no? A este sí y a este no. A ver, este, necesitamos 7. ¿Dónde están los varones llenos del Espíritu Santo? Tal vez muchos levantarían la mano que ellos están llenos, y en realidad eso es. Pero entonces, ¿por qué dice que había que buscarlos? Buena pregunta, ¿verdad? De Esteban se dice que varón lleno del Espíritu Santo, Hechos 7:55, justo antes de morir apedreado. Lleno, siempre lleno. En Hechos 7:55 se lee, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, ¿tendrá esta expresión, lleno del Espíritu Santo, algún otro significado? Un gran hombre de Dios, llamado Ananías, le dijo a Pablo que recibiera la vista, y estas son las palabras, y que seas lleno del Espíritu Santo, Hechos 9:17. Fue cuando él recibió al Señor. Seas lleno del Espíritu Santo. Pablo no tenía, Saulo, porque después cambió el nombre, Saulo no tenía que hacer nada para ser lleno del Espíritu Santo. Dios hizo todo. Lo único que Ananías hace es comunicarle a él. Ahora recibirás de nuevo la vista, había quedado ciego, y también seas lleno del Espíritu. Y así fue. Nadie saltaba, nadie brincaba, Pablo no hablaba lengua, nada de eso. Pero se le comunicó que él estaba lleno del Espíritu Santo. De Bernabé se dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, Hechos 11:24. Todos estos textos, ténganlo siempre consigo, que son muy importantes, en Hechos, porque era varón, dice, bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Por supuesto, no puede ser menos. Todos los cristianos están llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces allá en Efesios dice que sed llenos del Espíritu Santo? Urge, imperativo. Ya veremos. ¿Por qué se destaca tantas veces a ciertos hombres que eran llenos del Espíritu Santo? Lo que se destaca es lo que ellos hacían, y para destacarlos que eran salvos. No hay salvo que no sea lleno del Espíritu Santo. Es imposible. Usted o tiene todo el Espíritu Santo o nada. No, no lo puedo entender, dirá. No se preocupe. No significa esto que los hay hoy no llenos del Espíritu Santo. Depende a quién le pregunta. Si pregunta a la Biblia dice, no, no hay tales como no llenos. Pero si pregunta a algunos cristianos que creen ser los únicos poseedores de la plenitud del Espíritu, sí le dirán, por supuesto. Hay los que tienen menos de la mitad, otros que tienen la mitad, un poco arriba de la mitad, 3/4 de Espíritu Santo y otro el litro completo. Porque confunden al Espíritu Santo con líquido o con lo que fuera. El Espíritu Santo es una persona. O usted la tiene o no. Depende qué papel desempeña esa persona en su caso. Si usted se somete a esa persona o usted la somete. Son cosas diferentes, ¿verdad? Por eso dice en, por ejemplo, un poco más adelante, en el capítulo Hebreo, Hechos 10, 44 al 48. Mientras aún hablaba, hoy tocamos este en el otro mensaje. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, don es regalo. Si usted recibe el Espíritu Santo gimiendo y llorando, recuerde, no debe ser el Espíritu Santo, porque no se da por precio, ya sea gemir, llorar, ayunar, etcétera, orar. Porque los oían, oiga, versículo 46, ¿cómo sabían los demás que estaban llenos del Espíritu? Porque los oían que hablaron o hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesús, etc. Esto está en Hechos 10, 44 al 48. Permítanme detenerme un poco aquí. Dice que la forma como se reconoció que sobre todos los que Cornelio había invitado, incluyendo él mismo, se supo que tenían el Espíritu Santo porque hablaron en lenguas. Ahí está, hermano. Si usted no habla lengua, no tiene el Espíritu Santo. Y entonces, pobre cristianos, hay muchos que gimen, lloran y dicen, ¿y cómo hago para hablar en lengua? Bueno, pruebe, haga la prueba y no me sale, no, pero pruebe. Y ¿de dónde salió eso? Eso salió de un ocultismo en bruto. Todo ocultismo es bruto, pero ese es el peor que hay, que se aplica nada menos que a la tercera persona de la Trinidad o Triunidad de Dios. Permítanme ver con más cuidado esto. Entonces, y el versículo anterior, dice, porque los oían que hablaban en lenguas, versículo 46, y que magnificaban a Dios. ¿Qué es magnificar? Magnificar es engrandecer, alabar, ensalzar. ¿Qué otra manera mejor existe para magnificar? Usted lleva esa lupa, y yo ahora que ya tengo más de 50 años, a veces necesito y digo, ¿qué letra tan chiquita? Y otro, ve y lee, y yo no puedo leer, entonces uso la lupa. Y con eso veo mejor, porque magnifica, agranda las letras. Yo quiero magnificar al Señor, yo quiero agrandarlo a Él. ¿Qué lupa uso para eso? Bueno, aquí está. Hablaron en lenguas. Ellos ni bien fueron salvos, inmediatamente como que despertaron a la realidad. Decían, ¿cómo es que yo no sabía esto? Y comenzaron a hablarle a otros, que evidentemente había allí inmediatamente. Aquí está todo, como que todo ocurrió en un instante. No, tal vez tomó un poco de tiempo. Y se supo inmediatamente que ellos habían sido salvos, porque los que fueron salvos, tal vez algún hijo que tiene a los padres a 3-4 cuadras de distancia o algo así, fue y corrió y les habló. Y eso cuando ocurre con una persona que tiene esa inquietud por hablar a otros de Cristo, la única, no todos hablan, pero se sienten culpables y no lo hacen. Ahí está, la plenitud del Espíritu Santo hace que usted se sienta culpable cuando no lo hace. Por eso es tan importante. Y es más, mire, si alguno de ustedes tiene alguna duda, no hay problema, vamos a despejarle de las dudas. Pedro hace esta pregunta. Es una pregunta retórica, lo que él está diciendo es que hay que hacerlo. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ajá. Vayan ahora al libro de los Hechos y vean cómo se explica ese también como nosotros, porque es muy importante. Vamos a leer en el capítulo 2, por supuesto que ahí está el descenso del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasó allí? Bueno, ellos recibieron el Espíritu Santo, los 120, y luego, naturalmente, ¿qué ocurrió? Pedro comenzó a predicar. En el capítulo 2, después de explicar que había descendido, se había cumplido la profecía de Joel, Pedro predica, y pasen, salten rápidamente al versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y recibiréis qué cosa? El don del Espíritu. El don del Espíritu Santo. Sigo leyendo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decirle, mi estimado hermano, así me escuche aquí en el salón o por internet, quién sabe en qué lugar del planeta, ¿qué es esto exactamente? Cuando ellos dijeron, ¿qué haremos? Pedro enseguida les dijo que tenían que recibir al Señor y que recibirían como regalo, como don. No tienen que pedir. Otro pidió. El Señor pidió porque el Espíritu Santo venga, no ellos. Y entonces, cuando ellos reciban el Espíritu Santo, ¿qué harían? O cuando ellos recibieron, ahí por ejemplo en el Pentecostés, inmediatamente ellos comenzaron, fueron bautizados, porque había como 3,000, y si ustedes pasan de allí al capítulo 8, todos ellos comenzaron a predicar el Evangelio. Versículo 4 del capítulo 8, cuando todos los cristianos fueron esparcidos de allí, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Prueba de la plenitud del Espíritu que tenían. Por eso cuando Pedro, volvamos otra vez al lugar donde estuvimos, cuando Pedro dice que ellos recibieron el Espíritu Santo así como nosotros, está diciendo que tuvimos seguridad que ellos tenían la plenitud del Espíritu Santo, porque ni bien nos preguntaron qué haremos, yo les dije qué hacer, y ellos inmediatamente comenzaron a esparcir el Evangelio. Igual como capítulo 8, versículo 4, todos los que eran echados de Jerusalén iban a Judea, Samaria, llegaron hasta Samaria con el Evangelio. Y huyeron, dejaron la iglesia. Estos hicieron lo mismo. Esta es la prueba. La prueba de la plenitud del Espíritu Santo es doble. Primero, el Señor nunca da menos que todo. Bueno, segundo, es un don. Y tercero, es que hay inmediatamente una inquietud por comunicar el Evangelio a otros. Tuvimos una experiencia allá en un lugar, Crisburgo, algo así se llama, donde está Frutica. Un caballero que estaba escuchando la radio fue muy conmovido debido a sus pecados y se sintió muy pecador y clamó al Señor, el Señor le salvó. Un hermano mío que trabaja como misionero, por ahí no muy lejos, fue y lo visitó. Y luego me dijo, no cabe duda que este hombre fue regenerado. Dice, yo tengo por costumbre, a él le gusta mucho hacer obra personal, este es a mi hermano. Y él dijo, tengo por seguro, que cuando un cristiano ni bien recibe a Cristo, ya dice, ¿por qué no vamos a hablar a mi papá y mi mamá? Es lo que él dice, vamos a hablar a mis padres. Y dice, mi hermano, dice, me costó bastante, resistía, pero luego aceptó. 7 u 8 de esos, no me acuerdo cuántos fueron, yo bauticé allí hace poco. Entre ellos también él y su esposa. La misma esposa se resistía al principio. Pero nadie taparía la boca a él para que no hablara. Es eso, el Espíritu Santo. Todos tenemos la plenitud del Espíritu Santo. Lo que ocurre es que no todos le damos a él la plenitud de nuestra vida. Bueno, sí, Señor, yo te doy mi corazón, pero por favor no me toques mis labios. Mi lengua es mía, pero mi corazón, que ni entiendo bien qué es, llévatelo. Y te doy también, algo más por ahí que, eso de hablar yo a otros de Cristo me da vergüenza. Se van a reír de mí, se van a burlar de mí. Cuando usted decida, no es que, no crean que a algunos no les da pena o no les da miedo o no les es difícil hablar a una persona desconocido, decir, dígame, ¿usted es cristiano o no? ¿Y a usted qué le importa? Bueno, si le dice solo eso es poca cosa, no le insultó por lo menos. Estaba diciendo mi hermano que caminaba ahí con su esposa en Australia, en Canberra, y venía una pareja. Y dice, no quiere, no, I don't want that. Tajante, nadie quiere aceptar. En países como Australia, Canadá, Estados Unidos, olvídese, o Europa, especialmente Europa Occidental, donde hay una vida muy opulenta. Y dice, no, pero acá está su nombre. En la Biblia está su nombre. Oye, sí. Entonces, a él no le importó, pero la esposa sí quería ver. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El nombre. Leyó eso y se fue mi hermano. No sea que le tome a patadas de ahí, pero dice, está su nombre. Nosotros podemos no hablar porque tememos o lo que fuera, pero es un hecho que tenemos la plenitud del Espíritu. Por eso, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra pregunta sería, ¿todos los que recibieron poder dan testimonio? La respuesta es no. Y un día el Señor le dirá, ¿por qué no hablaste? Por eso en 1 Corintios 3:15 dice que algunos se salvarán, pero así como por fuego, son los que nunca hablan a nadie de Cristo. Ahora, ¿cómo entender entonces lo de Efesios 15:18? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muy interesante. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor y tantas cosas. Y uno dice, bueno, yo no sé si puedo hacer esto, pero voy a tratar, voy a hacer lo posible por cumplir, hablar y todo esto y con cánticos y lo demás. Pero escuche todavía estas palabras, también de Efesios capítulo 5. Dice así, versículo 17 del capítulo 5. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu? Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Yo no tengo que embriagarme con vino. Y tengo que ser, y así como yo tengo que evitar el vino, tengo que no evitar y buscar el Espíritu, sería eso. Una buena pregunta. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Todo lo que tenemos que hacer para entender esto es ver el contexto. Dentro de ese mismo texto, del capítulo 5 de Efesios, y córranse por allí si quieren. Hay algunos que practican una especie de jeringosa, así le llaman. Yo la primera vez cuando escuché dije, ¿qué es eso? Viene de jeringa, pero no. Hay otra palabra que se usa, aún en el diccionario. Dice, lenguaje especialmente usado por los individuos de ciertos grupos sociales. Lenguaje de mal gusto y difícil de entender. Acción extraña y ridícula. Ese es el tipo de lengua que nosotros conocemos. Que algunos hablan, dicen que hablan. Si fuera solo este el problema, sería muy poco. Muchos blasfeman sin darse cuenta. He presentado ya varios casos parecidos. Y el que me contó el pastor Peña, de Tijuana, México. Y yo creo que les dije también eso, pero viene al caso. En la zona donde ellos viven hay un grupo de indígenas que hablan un dialecto que nada tiene que ver con el español, pero muchos de ellos también hablan el español. Y uno de los líderes de ellos, o cacique, llámelo usted como quiere, es parte de la iglesia en Tijuana, pero también tiene su misión con ellos. Y un día llega uno de esos que hablan en lenguas y también interpretan y todo lo demás, vino y dice, le dice a ese cacique, como él está en la iglesia del hermano Peña, no es una iglesia donde se pasa el tiempo haciendo ruido y todo eso, ahí se predica y se enseña mucho. Entonces dice, usted habla lengua, y no, dice el indígena, no, pero él tenía el Nuevo Testamento en su propio idioma. Y, ah, no, entonces usted no tiene la plenitud del Espíritu. Entonces le dice, usted tiene que hablar. Y, dice, yo aprendí algo, y a ver si usted puede interpretar. Y le dijo cosas, el indígena. Le habló, que él no entendió nada. Y dice, comenzó a interpretar. Eso significa, dice, no sea tonto, le dice el otro. Yo dije Juan 3:16 en mi idioma. ¿De dónde viene usted a interpretarme, hablándome disparates? Ah, y todavía lo hizo culpable a la indígena. Dijo, usted me metió en una trampa, eso no se hace. No, trampa es lo que aquel armó, pero lo que pasa es que el indígena no cayó. Y pasó algo muy parecido en Buenos Aires. En la época cuando Billy Graham tenía que venir, que era tan famoso y todo eso, por allá por 1960, miren que yo recuerdo cosas del milenio pasado. Y bueno, y estaban allí y dijeron, por los hogares vamos a tener reuniones de oración para que haya mucho éxito en esta gran concentración que tendremos porque viene ese gran predicador de Estados Unidos. Y bueno, se reunían en casas. Y resulta que hay por aquí, por América del Sur, muchos extranjeros de la parte oriental de Europa. Hablan especialmente el ruso, polaco y el ucraniano. Bueno, ellos estaban orando en la casa de unos hermanos. Se pusieron de rodillas y había de todo. Había nazarenos, había pentecostales, hermanos libres, bautistas, etc. Y Pedro Borusco, que ya está con el Señor, él me contó, dice, nos arrodillamos. Y un hermano, que hablaba ruso, comenzó a orar en ruso. Y dice, «Gaspoy dorogoy, ya blagadiruti biaza, to vremia». ¿Cuánto entendieron ustedes? Bueno, o sea, caro Señor, yo te agradezco por este momento, es todo lo que yo dije, literalmente traduciendo. Y un pentecostal a su lado comenzó a interpretarlo, diciendo disparates. Pedro le da un codazo y le dice, está hablando ruso, cállese. Si fuera el Espíritu Santo el que le movió en primer lugar, no le habría hecho ese ridículo. Y en segundo lugar, ¿quién era ese hermano para darle un codazo? El hombre hablaría exactamente lo que el hermano estaba orando. Estos disparates aparecen por doquiera. Todo lo que se necesita es más gente ignorante y lamentablemente abundan. Rápidamente vamos a ver lo que quiere decir esto, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué no miramos el contexto? Tengan la Biblia abierta en el capítulo 5 de Hechos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 1. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Si queremos saber imitar a Dios, ¿de dónde sacamos la idea cómo imitarlo? Bueno, lo que Él dice en su palabra. Luego tenemos la total ausencia de formación, digamos, cómo debemos vivir. Por eso, evitar la fornicación, la inmundicia, la avaricia, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Esto es plenitud del Espíritu, dar el lugar pleno al Espíritu. Luego, los cuentos sucios, las conversaciones livianas, los chistes de doble sentido. Nada de eso debe salir de nuestros labios. Dígame, ¿es fácil? Ni palabra, versículos 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Versículo 4 del capítulo 5 de Efesios. Luego, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, que es la idolatría, corresponde no a los salvos, a los no salvos. Por eso nosotros, pero podríamos caer en eso fácilmente, pero tenemos que abstenernos. Por eso, eso hace que dejemos que la plenitud del Espíritu nos domine. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, esto corresponde a los que nada tienen que ver con la vida cristiana. Tú tienes el Espíritu Santo, abstente. Luego, cuando dice, nadie os engañe con palabras vanas, se refiere, por supuesto, para evitar a los que tratan de excusar los pecados, y aquí se mencionan algunos. Vean el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hijos, pero desobedientes. Tienen la plenitud del Espíritu, pero desobedientes. El Espíritu no tiene la plenitud de ellos. Así de sencillo. Luego, no debemos participar en el hablar y actuar de los mundanos. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. Lo grosero, lo sucio, el engaño y los trucos eran nuestra vida antes. Pero ahora debemos, por supuesto, dejarnos gobernar por la plenitud del Espíritu Santo, no por el espíritu mundano, si queremos manifestar que estamos llenos del Espíritu. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 8, siempre del capítulo 5. Luego, el fruto del Espíritu y ser lleno del Espíritu es exactamente lo mismo, la misma cosa. Es la vida transformada del cristiano por dentro y por fuera. Lo que ocurre cuando yo recibo a Cristo, yo soy salvo. Por dentro todo quedó bueno. Mi alma está limpia. Pero ¿qué ocurre en mi accionar? Hay una parte que Él me deja a mí. El cristiano debe permitir que en su trato con los demás, sus palabras, sus sueños, sus planes, su proceder con su familia, su lectura, sus entretenimientos, todas estas cosas corresponden al esfuerzo del cristiano. Dios te da libertad. Te equipó, te dio no menos que la plenitud del Espíritu. Tú estás lleno del Espíritu. Pregúntate, ¿permito que esa plenitud del Espíritu me domine? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, versículos 9 al 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahora que ya somos cristianos, sabemos qué corresponde a las tinieblas, a la vida de pecado. El ser lleno del Espíritu Santo, en este caso, es sinónimo de dejarse dominar totalmente por el Espíritu Santo. Dominar por la conducta expresada en la Biblia para los cristianos. El inconverso puede vivir esa vida, claro que sí, puede convertirse, pero no es regenerado. Si él puede, sin la ayuda del Espíritu Santo, tener una conducta que nos cautiva y cautiva a nuestros semejantes, ¿cuánto más nosotros que tenemos la asistencia del Espíritu Santo? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Es posible que los efesios podrían andar como necios? Claro que sí. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Todo esto hay que verlo en la Escritura. No os embriaguéis con vino. Tal vez no pueda usted dejar del todo la botella, el biberón del adulto, yo lo llamo. Leche oscura, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Ve? Dejad que la plenitud del Espíritu se vea en ustedes, y no la botella del alcohol. Hablando entre vosotros también, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Incluso hasta la música aparece aquí. dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 15 al 20. La palabra de Dios da por sentado que el cristiano puede vivir la vida dirigida por el Espíritu, mientras que la vida sin Cristo jamás podrá ser dirigida en todo sentido. Puede engañarnos a nosotros, pero no a él. El no cristiano puede dar una apariencia de buen cristiano, pero es solo apariencia. Él puede exteriormente, él puede ser honrado, puede ser honesto, puede ser sobrio, puede ser pulcro, puede ser disciplinado o autodisciplinado. Todo esto se aprende, se puede. Pero ¿qué pasa en cuanto a su comunión con el Señor? Porque esa es comunión horizontal con sus semejantes. Nosotros lo admiramos como admiraríamos a Cornelio, de quien hemos hablado. Porque realmente no era para menos. Creo que él superó a todos en cuanto a conducta y nunca más hubo un hombre como él después de Cristo. Pero sin embargo no era salvo. ¿Cuánto más entonces nosotros que tenemos la asistencia del Espíritu? Vamos a resumir rápidamente. Ser lleno del Espíritu es vivir uno lo que cree. Número uno. Número dos. Ser lleno del Espíritu es practicar diariamente lo que espera de otros. Es muy fácil esperar que otros sean buenos cristianos, ¿no? Tres. Ser lleno del Espíritu es renunciar a la naturaleza vieja y revestirse uno mismo de la nueva naturaleza. Eso significa que hay que hacer esfuerzo. Si usted tiene 20, 30 años, no pida a su mamá que le vista. Usted se viste solo. Saca la ropa sucia, la manda a lavar y va y se viste en ropa limpia. Si ya la lavó y la planchó, por supuesto. Cuatro, ser lleno del Espíritu es ir progresando en dirección a la santidad, es decir, a la separación, porque santo significa separado, y separarse de todo lo profano, y un acercamiento cada vez mayor a lo santo y puro. Cinco, la plenitud del Espíritu no se obtiene mediante una experiencia de sacudidas y balbuceos extraños, nunca. Ser lleno del Espíritu, no solamente desear compartir el Evangelio con otros, sino que uno lo está haciendo. No hace falta que nadie lo mande. Lo hace. Es natural que lo haga. Así como tenemos sed y vamos y tomamos agua, nadie tiene que decir, oh, oiga, usted tiene sed, vaya y tome agua. Él no sabe nada si tengo o no. Pero cuando yo soy hijo de Dios, yo siento ese deseo en mi corazón, y si no siento, me siento obligado, porque el Espíritu Santo no me deja en paz. Uno puede silenciarlo si quiere, pero es peligroso. 14 palabras lo dicen todo. Gálatas 5, 16 lo dice todo. Esto podría ser todo el mensaje de hoy, pero ya se me va la hora. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivan. Habla la iglesia de Galacia, que ya todos tenían el Espíritu Santo allí. Y sin embargo, y ellos recibieron el Espíritu no porque gritaron, porque gimieron, porque hablaron lengua, nada, nada de eso. Si usted quiere saber exactamente cómo ocurrió, yo le llevo a la carta a los Gálatas y vea lo que dice allí, lo que el apóstol Pablo les dice, que cómo fue el asunto. Es muy importante que nosotros sepamos estas verdades, porque de lo contrario vamos a caer víctima de tantos errores. Capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El día que oyeron y depositaron su fe, recibieron el Espíritu. No un poco, ya vimos que nadie recibió menos de llenos. ¿Será posible? Por eso, Gálatas 5, 19 al 23 nos viene muy bien aquí. Pablo hace un claro contraste entre los Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, o sea, es un modus operandi, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No se puede condenar a una persona que anda así. Cuidado si usted tiene estas cosas y sin embargo lo ha logrado por su propio esfuerzo. A estos que cuentan casi con todo esto que se menciona acá, nos es muy difícil hacerles ver que necesitan ser salvos, porque ellos inmediatamente se comparan consigo mismos y dicen: a ver, te desafío, caballero, deme a un miembro de tu iglesia, al mejor de todos, a ver si él es mejor que yo. Y que hablen otros, los que le conocen a él y los que me conocen a mí y mi familia, y que hablen a ver cómo soy yo con las cuentas que debo pagar, cómo soy yo con mi cónyuge, cómo soy yo con mis hijos, cómo soy yo con mis vecinos. Y usted encuentra y dice: blancura como nieve la vida de esta persona, y sin embargo no es salva. Cualquiera puede hablar lenguas también, y hay muchos que hablan. Esto de lenguas tal como la conocemos viene desde hace mucho tiempo. Los antiguos egipcios y tantos otros hablaron las mismas lenguas que hablan ahora la gente, que dice que lo hace porque el Espíritu les permite. Debe ser Espíritu, pero es con minúscula y nada tiene que ver con el Espíritu Santo. Ahora, todo esto que hablé es para los que ya somos hijos de Dios, pero es probable que alguien que todavía no conoce al Señor me escuche. Bien, usted puede decidir en cualquier momento y ser parte de la familia del Señor. Ninguna religión salva, ninguna iglesia salva, pero usted puede ser salvo cuando usted decide. Usted puede, si quiere, dejar la idolatría y reconocer que el único Salvador es Jesucristo y Él es el único mediador. Dice que un solo Dios, dice el apóstol Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador. Así como ahora es tal vez apegado al marianismo, abandone eso, ríndase a Cristo. Escuche esto: no es necesario que usted primero abandone. Al recibir y decirle: Señor, yo te recibo por Salvador, aquellas cosas que son su estorbo ahora desaparecerán. ¿Por qué? Porque primero usted tiene el don de la salvación, es regalo, usted no la puede comprar. El don del Espíritu Santo, usted no puede comprar, ni necesita nada, porque usted lo tiene en el momento de recibir a Cristo Jesús como su Salvador. Por eso, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: y en él también vosotros, cuando oísteis la palabra de verdad y creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. La garantía de nuestra herencia es el Espíritu Santo que Él nos dio sin haberlo pedido, porque es don. ¿Usted regaló alguna vez algo? Tráigame 2 millones de guaraníes para la obra y va a ver cómo yo lo voy a recibir. Usted dice: este regalo. Yo no le voy a preguntar: no, no, no, por favor, no, usted se ve muy pobre y todo. No, no, no, yo voy a recibir enseguida sin ningún problema. El Espíritu Santo es regalo. Dios da. Si hay alguien que regala algo y no logra su objetivo, ¿por qué? ¿Por qué no logró su objetivo? Porque el destinatario lo rechazó. Sea que mira así y diga: ¿usted qué cree? ¿Que me va a engañar? O: yo no quiero de usted, no quiero nada. No importa la razón. Si el destinatario del obsequio no lo recibe, la culpa la tiene él mismo o ella, que no recibe. Nadie avisa: traje este paquete, esto es para usted. Ah, muchas gracias, muchas gracias. No sabe ni qué hay, pero puede haber algo muy bueno. La salvación es un don, es lo que usted espera. Y usted no sabe qué hacer para ser salvo. No hay que hacer nada. porque todo fue hecho antes de morir en la cruz del Calvario. Jesús dijo, consumado es. ¿Qué consumó él? Él compró no con tarjeta de crédito su salvación, no a crédito. Él compró pagando el precio en efectivo. Derramó su sangre para que usted sea salvo. El segundo regalo es el Espíritu Santo. Él le da. Usted no sabe nada. Cuando está en el mundo, usted no tiene la menor idea qué es el Espíritu Santo. Pero Él sabe que usted no va a poder vivir sin el Espíritu Santo, la nueva vida. Por eso automáticamente, vía Espíritu Santo, usted recibe la salvación. Y el tercer regalo es el don para trabajar. Porque usted ahora que tiene la salvación, tiene el Espíritu Santo, dice, ¿y qué puedo hacer yo? Usted va a descubrir. ¿Algún don tiene usted? Supongamos que usted tiene el don de barrer el patio. Se necesita mucha escuela para eso. Doctorado en barrendero, profesional. En Estados Unidos son tantas cosas ahí que se dice, para no decir que uno limpia los baños, porque esto es muy... sanitary engineer, ingeniero sanitario. Es la misma cosa, limpiar baños, malolientes como son y todo, pero tiene un título, ingeniero sanitario. Ahora sí, eso sí voy a hacer, porque tengo título. Si usted es una dama y dice, yo sé cambiar pañales que necesitan cambio, de niños ajenos, porque los de uno no hay problema. Ni siquiera mal olor hay. Tenemos clase cuna. Y el otro, y bueno, yo sé hacerlo, bueno. Ese es un don, si usted sabe. A mí no me gusta ese trabajo, ni lo haría muy bien. Parece que tengo las manos demasiado grandes. Pero no es que no lo haría si es necesario. Después, tal vez usted tiene el don de plomero. Hasta estudió. Hay un plomero por acá, no sé cuándo nos va a hacer cosas fáciles. Casi, no le digan que yo dije que gratis. No le digan que se llama Elenio. No le digan que el apellido es Franco. Entonces, él sabe hacer ese trabajo. Va y toca algo por ahí y ya funciona. Hay otros que son carpinteros. Hay otros que son albañiles. Muchas veces hay trabajos de tipo material así. Y hay otros que pueden enseñar. Hay otros que pueden ir y hablar con personas en la calle que tienen un don. Lleve consigo a otros más. Todos tenemos por lo menos un don para el servicio. Y todo es don. Él hace que esto se despierte en uno y uno lo pone al servicio de su nuevo amo. Ese nuevo amo es el mismo que es Salvador. Pero es usted, mi amigo, quien tiene... Usted dice, no, yo vivo una vida muy feliz y contenta como estoy. Yo no quiero, vine aquí a escucharle, escuché toda una hora. No era una hora, eran 65 minutos. Y ahora la segunda hora, toda una hora, y no, eso yo tengo mis amigos y todo, y yo estoy allí. Bueno, usted decide, por supuesto. Pero si haga la prueba, entréguese a Cristo, le reciba por Salvador, y luego, después, si no le gusta, dígale, Señor, me despido contigo. Gracias te doy por todo lo que me diste. Estuve con estos hermanos, me aburren, me voy. Nunca va a suceder eso. Usted no lo va a hacer. Usted se dará cuenta que recién está comenzando a vivir. ¿Y sabe lo que usted va a decir? ¿Por qué no me dijeron antes? El otro día un hermano me dijo que viajando de aquí a Encarnación, se sentó al lado de una jovencita de 85 años. Y le comenzó a predicar. Y ella dice, ¿y por qué nadie me dijo? Yo estoy en la iglesia católica, nunca me dijeron nada. Y él le dice, nadie puede dar lo que no tiene. Esto es lo que la Biblia enseña. Ni bien llegó a destino, no sé cómo hicieron allí para hacer contacto que ella tenga una Biblia. 85 años. Fíjense los años que perdió en el mundo. Eso es lo que pasa con todo pecador que se niega a recibir a Cristo. Si usted vino hoy o me escucha por la forma que fuera, no es accidente. El Señor le permite oír su palabra para que usted haga las paces con Dios. por el único medio. Y no es María, es Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la claridad de ella, te damos gracias por amarnos tanto, te damos gracias por darnos lo que nunca merecimos. Gracias por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.